Para conocer lo que pasó, estamos en contacto con uno de los integrantes del diario, Randy Stañaro, trabajador de prensa de ahí de Tiempo Argentino. Hola Randy, Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno Randy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Nos podés contar? Sí, claro. Poco después de la medianoche, una fuerza de tareas comandada por el supuesto empresario Mariano Martínez Rojas ingresó violentamente forzando la puerta de Radio América, ingresó al edificio. Fue directo a las oficinas de la cooperativa Por Más Tiempo, que es la que ha tomado en sus manos la responsabilidad de preservar 125 puestos de trabajo abandonados por los empresarios Spolky, Garfunkel y el propio Martínez Rojas, que han mantenido el lockout y abandonaron el diario y a los trabajadores de Tiempo y de Radio América. Fueron, decía, a las oficinas de la cooperativa, revolvieron papeles, algo estaban buscando, cortaron cables de la red interna de la cooperativa con la que usamos para sacar el diario, destruyeron todos los muebles y placares buscando papeles, rompieron paredes, rompieron sillas, rompieron escritorios, golpearon a tres compañeros que estaban de guardia acá en la redacción, uno de ellos lisiado en las piernas, y lo golpearon en las piernas. Esos compañeros nos avisaron en forma inmediata, nos convocamos acá en la puerta con los compañeros de Radio América, colegas, compañeros de prensa en general, y como veíamos que tanto la fiscal a cargo de esta violentación y la policía le daban largas al asunto, decidimos entrar nosotros para echar a la patota, ya que nadie se quería hacer cargo de eso. Después de nuestro ingreso al edificio, que fue como a las 3 de la mañana, la fiscal sí se dignó a dar la orden a la policía para que intervenga y labrara un acta y determinó además que los trabajadores nos quedamos en el edificio como custodios de este lugar y que la patota y Martínez Rojas se tenían que retirar. Y efectivamente, bueno, en este momento, hace ya 20 minutos más o menos, se retiró Martínez Rojas, que fue el último que se fue. Antes había ido la patota. Martínez Rojas salió como ladrón, que es escoltado en un auto policial. Así que la situación ahora nuestra es que estamos preparando una asamblea informativa para que todos los compañeros sepan qué es lo que ha sucedido, y estamos convocando una conferencia de prensa y convocando a todos los referentes políticos y sindicales, sociales, que nos quieran acompañar en esta pelea, que redoblen, que vengan y se acerquen a Menabra 23, que es donde está el edificio de Tiempo Argentino de Radio América, para solidarizarse con nosotros. Randy, ¿cuántos eran, nos decían, estas personas? ¿Entraron así a cara descubierta? Sí, entraron a cara descubierta, calculamos que eran 25 más o menos, es decir, un grupo grande de gente. Esa acta que vos nos decís que firmó la fiscal y que a ustedes les da la custodia del inmueble y de los bienes que fueron del diario, ¿es la primera vez que se firma? ¿Ustedes ya tenían un aval para estar dentro del diario? Nosotros teníamos un aval del Ministerio de Trabajo que nos había declarado en febrero custodio de los bienes de la empresa. Por otro lado, eso fue por las denuncias nuestras de vaciamiento que se estaban sucediendo en forma vertiginosa. Entonces, el Ministerio de Trabajo nos consideró custodio de los bienes y de esa manera incluso hasta legalizó nuestra presencia 24 horas en la redacción de Tiempo Argentino. Lo que se ha firmado, la fiscal nunca se hizo presente, la fiscal se ve que consideró que no era un problema importante y nunca vino. Todo esto lo manejó el subcomisario a cargo del operativo telefónicamente con la fiscal. Pero fue nuestra presencia y el ingreso nuestro al edificio para sacar a la patota, ya que la policía no lo quería hacer, lo que determinó que la fiscalía se pusiera las pilas por primera vez a lo largo de la noche y entonces le pidiera a la policía que efectivamente interviniera para que la patota se vaya y que nosotros nos quedamos a cargo del edificio, que es lo que corresponde. Ya el Ministerio de Trabajo nos ha dado esa tarea a nosotros hace ya varios meses, entonces era volver las cosas a su lugar. Estamos azorados viendo cómo han destruido nuestra redacción, pero no nos van a cortar las piernas, el diario va a seguir saliendo, no van a impedir que el diario salga. Ese es el objetivo por el cual vinieron. El miércoles vamos a sacar una edición especial de Tiempo Argentino, narrando todos estos hechos. Acá han tratado de impedir que un diario hecho por sus trabajadores siga apareciendo. ¿Qué pasa con la continuidad y con lo que ustedes necesitan para que el diario pueda continuar, pueda seguir saliendo? Ustedes lo están sosteniendo a través de una cooperativa, está saliendo los domingos, o sea, pero ¿falta algún apoyo político, alguna intervención más firme de parte del Estado, del Gobierno Nacional? Nosotros, en primer lugar, respecto al episodio de hoy, hacemos responsable al Estado Nacional de la vida y los bienes de los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América. Porque no puede ser que después de este conflicto que arrancó en diciembre, aún ahora este patotero ande suelto y los vaciadores de Tiempo Argentino y Radio América sigan igual dando vueltas por la calle como si nada. Acá entró un tipo con 20 personas, violentaron puertas, se pasaron a las terrazas de las casas vecinas, y la policía ni siquiera intentó actuar de oficio. Es decir, acá hay varios delitos cometidos en simultáneo a lo largo de varias horas. Y no le parecía a la policía importante actuar. Entonces no se trata de un respaldo político, se trata de que acá se hagan las cosas como corresponde y que el Estado, la autoridad estatal, en particular el Ministerio de Seguridad, que está tan preocupado por la seguridad, bueno, acá hay un hecho de seguridad flagrante. Entonces que intervenga. Y que intervenga quiere decir que mete en cana a estos delincuentes que han violado no sé cuántas leyes, han golpeado a un lisiado en las piernas, que las tiene justamente deterioradas. Un nivel de salvajismo imposible de mirar a otro lado. Así que reclamamos y exigimos a la ministra Patricia Bullrich que se haga cargo de esta situación, porque ella es la responsable de la vida y los bienes, como digo, de los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América. Randy, te agradecemos mucho el contacto y estamos a disposición las radios comunitarias para lo que necesiten dar a conocer. Muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestra situación. Un abrazo grande. Otro.